tema de nuestra sección va a estar lleno de cacareos, pues conoceremos a unas amigas del campo llamadas gallinas criollas y gallinas ponedoras. Además, hablaremos sobre cómo criar una gallina criolla, la importancia de su alimentación y los efectos del cruce de alimentos con purina para las gallinas. También aprenderemos de los valores nutricionales que diferencian el huevo criollo del huevo de la gallina alimentada con purina. Pero antes te invitamos a viajar en el tiempo para que escuches el siguiente clip radial sobre las gallinas en la historia. ¿Sabía usted que de la gallina tenemos las primeras referencias en la historia de la humanidad en documentos chinos en el año 1400 a.C.? O sea que la raza humana inició su domesticación hace muchos siglos atrás. Así es, pues cuentan que cuando Cristóbal Colón inició su viaje, las jaulas para las gallinas ocupaban un lugar muy importante, porque eran la fuente de huevos y carne fresca para la tripulación. Otro dato histórico es que los indígenas en el continente americano utilizaban las gallinas como parte del pago de tributos e intercambio, ya que en ese tiempo, a falta de dinero, parte de los impuestos y actividades de compra y venta se pagaban con animales, entre ellos las gallinas. ¿Sabía usted que ahora bien, después de tener un referente histórico de las gallinas, empecemos con el presente y el futuro de este tema. Amigo campesino, ¿se ha preguntado si el alimento que le está dando a sus gallinas criollas o ponedoras es el adecuado? Pues lo invitamos a que escuche a Marjorie López, habitante de San Martín, que tiene un testimonio de la vida real para que lo tenga en cuenta. A las veredas llegó una muchacha haciendo como un tipo de entrevistas, mirando los terrenos, y escogieron algunas personas, algunos sitios, los más cerca, los más viables para este proyecto, que eran de entregar, supuestamente primero nos dijeron que era para entregar 20 gallinas criollas, que nos iban a dar muy buena producción, y después nos dieron fue nada más 15 gallinas y nos salieron con unas gallinas ponedoras. Otro aspecto relacionado con la historia de Marjorie son los comentarios de cómo el huevo purino se hace pasar como criollo si se alimenta la gallina con purina mezclada con una planta conocida con el nombre popular de matarratón. Matarratón. Escuchemos. Bueno, estas gallinas ponedoras venían con 10 pollitos de engorde, bueno, con su purina. Las gallinas ponedoras también venían con un bulto de purina, entonces nos dijeron que para seguir complementando ese alimento y no tener que comprar la purina, que cogiéramos la hoja de matarratón, la rasparamos, la secáramos y la picáramos y la revolviéramos con palmiste, unas lombrices que también estaban criando, que nos pusieron a criar lombrices también. Y bueno, entonces las gallinas en un encierro común con cada potrero, tres potreros, cada encierro. En mi casa tenía también gallinas criollas, pero como el animal, el zorro, de que se come las gallinas, las estaba acabando, entonces mi mamá decidió encerrar las gallinas criollas con las ponedoras. Y cuando empezó a cambiarles el alimento a las gallinas purinas, a las de huevo, a las ponedoras, ellas dejaron de poner, cambiaron rotundamente. Y las gallinas criollas no, ellas sí siguieron poniendo normalmente. Es importante resaltar que el huevo es un producto muy consumido por la sociedad, pero se ha visto afectado su consumo por mitos que circulan entre las personas, como que contienen microorganismos, aceleran el crecimiento de los adolescentes debido a la producción exagerada de hormonas que regulan este proceso y que muchas veces son engañados por el comercio del huevo, al hacerlos pasar por criollos sin serlo, aumentando así en precio. Para ampliar esta información, invitamos a Raúl Espinosa Gómez, médico veterinario de la Universidad del Tolima, y él nos comentó. Bueno, respecto a la alimentación, hay que tener en cuenta lo siguiente. Si usted no tiene la calidad genética del ave, por más alimento concentrado de muy buena calidad que le dé, los resultados que usted espera no van a ser los óptimos. ¿Por qué? Porque eso está regido por la genética. El animal no tiene la capacidad de producir la cantidad de óvulos. Entonces, tiene que jugarse esa parte, la genética y la alimentación. Y la buena sanidad y el buen manejo. Son cuatro puntos claves. La calidad del huevo sí es notorio. usted un huevo de campo, el verdadero campo, usted lo siente más gustoso, es más saludable. En cambio, el de nivel industrial, pues es un huevo que, dependiendo del buen manejo y la calidad de los nutrientes, pues también es gustoso, pero entonces no es tan sano como el criollo. Es así como vamos entendiendo que la cría de gallinas criollas es una actividad importante dentro de las familias campesinas, porque les permite tener carne y huevos, con un poco de tiempo dedicado a su cuidado, ya que la mayoría de veces son animales que se mantienen en espacios libres. Para esta actividad se requiere tener las instalaciones y equipos que ayudarán a criar las gallinas, de tal forma que las familias dedicadas a esto y que no poseen los recursos económicos se vuelvan recursivos y creativos, a tal punto que las mayores inversiones de este tipo de proyectos son la dedicación, el cuidado y la integración de esta actividad por parte de los miembros de las familias campesinas. Según un estudio realizado por la Corporación Colombia Sin Hambre sobre el modelo de gallinas criollas, comenta que hay varias formas para alimentarlas. Entre ellas, hay que tener en cuenta que se alimentan dependiendo del estado en el que se encuentren, es decir, por producción y desarrollo. O sea, si están poniendo o no, si está o no culeca, si mantiene pollitos, si son pollos de cría o si son pollos de levante. Amigo campesino, soy la gallina mellicera y me han invitado a este programa para darte unos tips de cómo debes alimentarme. Cuanta más variedad de ingredientes lleve mi dieta, será más balanceada. Es decir, que entre mayor cantidad de vitaminas, minerales, proteína, energía, fibra, grasa y agua, mucho mejor, pues esto garantiza mi bienestar como gallina. La alimentación fresca, variada, unida a buenas prácticas de manejo, son la mejor forma de que me prevengas las enfermedades y atrasos en mi desarrollo normal. Además, debes conocer y clasificar los alimentos para los animales que tengas en tu finca o parcela. Después de escuchar lo anterior, la decisión la toma usted. ¿Estaría dispuesto a consumir un huevo de una ponedora o el huevo de una gallina criolla? Bueno, ¿y qué lección te deja eso? La gallina criolla, pues, ella siempre, pues, come de todo, no se complica, digámoslo así, por la alimentación. Mientras que la gallina ponedora, para seguir produciendo, tiene que tener un concentrado especialmente para eso, para ella seguir produciendo.